Y mientras tanto, ¡sánguche! Barrio tranquilo, judío de Villa Crespo. Contradicciones. mandamos un saludo al Vago que nos está escuchando desde Entre Ríos, al Ramiro también que andan por ahí escuchando, a Javi. A... ¿El Vago? ¿Esteban Vago? Sí, sí. Hola Esteban, ¿cómo te va? Le mando un beso, él me conoce a mí. ¿Sí? Y sí, el Vago. Obvio. Es el Vago, Marian. Por supuesto. Marian, el Vago, Vago, el Marian. Bueno, nos metemos directamente en el momento de mi columna. Hoy voy a estar hablando del barrio de Villa Crespo, ¿no? Que es un barrio ubicado... básicamente en el centro de la ciudad de Buenos Aires, si bien el centro está en el barrio de Caballito, es uno de los barrios que hasta te diría yo es de los más accesibles a nivel viaje, bondi, tren, subte, tenés todo. Es un barrio maravilloso y todavía sigue siendo barrio a pesar de que la especulación inmobiliaria y toda esta nueva moda de los outlet y esta chetada de que de repente le cambian el nombre a Villa Crespo y es todo Palermo algo, Palermo Queen, Palermo Soho, Palermo bla, es un barrio que todavía sigue manteniendo el espíritu, ¿no? De barrio. Está delimitado por las vías de un lado del ferrocarril San Martín. Claro, bien, vamos a empezar a delimitar aunque sea mentalmente. San Martín, Avenida Dorrego, Avenida Warnes, la calle Paysandú, Avenida San Martín, Avenida Gaona, Avenida Ángel Gallardo, sí, Avenida Estado de Israel y Avenida Córdoba. ¿Sí? Más o menos. Uh-huh. Limita con algunos barrios, como por ejemplo Chacarita, con Palermo, con Almagro, con Caballito y también con Paternal. También tiene cerca todos los mejores barrios. Como para mí, Villa Crespo es el centro de dulce de leche de ese bombón suizo que es la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿de dónde viene el nombre del barrio, no? Cuestión que hubieron varias ideas para ponerle nombre de Villa Crespo. Lo cierto es que el nombre de Villa Crespo proviene del apellido de un señor que supo ser intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires, que se llamaba el doctor Antonio Crespo, ¿no? Que este tipo parece que se transforma como una especie de padrino de una fábrica de calzado que se instala en el barrio, es la Fábrica Nacional de Calzado, y... Después, en base a la fundación de esta fábrica de calzado, alrededor se empieza a construir este barrio que empieza a tomar forma de villa, digamos. No de villa miseria, sino como se conoce habitualmente una villa, una escuela, una alcaldía y demás. Antiguamente el barrio... Una fábrica importante, entonces. Básicamente... muchas familias. Muchas familias, muchos inmigrantes. Y básicamente era la Fábrica Nacional del Calzado. ¿Qué hacía? ¿Se hacían alpargatas? Se hacían calzados de todo tipo, sobre todo cuero. Había una idea de ponerle al barrio Villa San Crispino. San Crispino es el patrono de los zapateros o de los obreros de la industria del calzado. Finalmente ganó el apellido Crespo. Pero cuestión que antiguamente Villa Crespo, entonces, lo ubicaron físicamente entre la avenida Raúl Escalabrino Ortiz, que se llamaba el Camino del Ministro Inglés antiguamente. Ah, ¿sí? Claro, ¿te acordás que le habían hecho el camino al Ministro Inglés? Es como la provincia de Buenos Aires ahora que viene. La provincia de Buenos Aires se hacen, pavimentan las casas hasta donde trabaja la gente de la municipalidad. Bueno, hasta mitad de cuadra, hasta 10 metros. Quizás, ¿te acuerdas que cuando una vez hablamos de un mito que era el mito de la degollada al Parque Rivadavia? Hablamos de que Avenida Rivadavia era llamado el Camino Real. Porque sí, era como el camino que se tomaba para ir para el lado de Liniers y demás. Era el Camino Real, fue como el primer camino fuerte que existió en la ciudad de Buenos Aires. Otro de los caminos que existía era el Camino del Ministro Inglés. Actualmente es Escalabrini Ortiz, para los que venimos del barrio le decimos Canning. Sí. Y también Avenida Warnes, que se llamaba el Camino de Moreno, ¿no? En esa zona es que se termina instalando justamente el barrio con la fábrica y demás. La fábrica muy lindera a lo que era el Arroyo Maldonado. El Arroyo Maldonado en ese momento no estaba entubado, estaba al aire libre y de repente lo habían visto como, bueno, es una posibilidad de volcar a las aguas del Maldonado todo como esas aguas servidas de las fábricas. Uh-huh. Ay, muy buena idea. Bueno, en ese momento no se tenía tanta conciencia, digamos, ecológica sobre, de verdad es una barrabasada, como también que hayan entubado un arroyo que se desbordó y se sigue desbordando y se seguirá desbordando porque el caudal de un arroyo no lo podés controlar por más que humano que te sientas. Así que bueno, básicamente... Era un lugar geográficamente pensado para estaba un poco alejado de la ciudad, estaba más que nada en las afueras, era una zona que nada, el arroyo, viste, la gente que vivía cerca del arroyo era gente de muy bajos recursos, una zona de barro. y se empieza a armar el barrio en realidad en torno a esta fábrica nacional de calzado, que en un momento empezaron a ver que un montón de gente inmigrante se vieron interesados, no solamente los inmigrantes, sino después empezó a prosperar como la actividad comercial y económica y se empezó a mudar gente de más dinero. Había trabajo. Había trabajo, entonces se vieron en la necesidad de ponerle un nombre y ahí le dijeron, bueno, dale, vamos con Villa Crespo, que fundó básicamente Antonio Crespo. Inclusive fue delantero de la selección argentina, de River Plate. Exactamente. Ahora, después de que le pusieron el nombre, que fue medio, le pongamos el nombre para salir a rematar terrenos porque esto se vende, fue más, básicamente así, uh-huh. Empezaron a diagramar el barrio y decidieron poner, por ejemplo, una plaza, decidieron poner una estación. En realidad es como los rematadores de terreno. Uh-huh. Yo creo que deben haber llegado en ese momento y dijeron, bueno, agarramos esta parcela, y hacemos algo de plata. También diagramaron poner una seccional policial, una escuela y algunos edificios que actualmente siguen en pie, pero que como que te daban la nota de poder conformar un pueblo o una villa. Por ahí, de ahí viene la palabra Villa Crespo, ¿no? Porque digamos que podría haber funcionado autónomamente, si querés, con todos estos edificios gubernamentales y demás. Ganó tanta notoriedad por su producción que generó un circuito comercial. Totalmente. Se agrandaron los caminos que antes solo pasaba el ministro o pasaba Moreno, digamos. Ponele. Empezó a pasar más gente. Claro. Y se vieron con la necesidad, a una determinada altura de su historia, de hacer una plaza, generar. Exactamente. Un recorrido, en realidad no fue como. Empezaron a ver que llegaba gente y dijeron, esto es rentable. Uh-huh. Diagramémoslo como una villa, como un pueblo. Y de hecho fue el primer barrio de la ciudad de Buenos Aires que se llama Villa Algo. Mucho antes que Villa del Parque, mucho antes que Villa Urquiza, Villa Real. Lo primero que estuvo fue Villa Crespo. Uh-huh. Ahora, durante determinado periodo en la historia, se sabe que la iglesia San Bernardo, que es una iglesia que fue como la iglesia que funcionó siempre en el barrio, mucho antes de la ley Sáez Peña, ¿no? Que es la ley que estipula el tema de los padrones electorales y demás, se llamaban parroquias electorales, ¿no? Que funcionaban como registro civil para justamente todo lo que tiene que ver con las actividades de votar y todo el sufragio, digamos. Así que la iglesia San Bernardo fue una parroquia electoral que no solamente centralizaba a la gente y empadronaba a la gente que vivía en Villa Crespo, sino también a la gente que vivía en Palermo, Chacarita, Colegiales, Almagro, Caballito, Villa General Mitre. ¿Y esa es la que está en Las Heras y cuál es la...? No. La parroquia... Bueno, ahora vos estás buscando justamente dónde queda la parroquia San Bernardo, que la calle es... Gurchaga, no recuerdo, pero la buscas rápidamente. Pero bueno, te voy a seguir contando algo más de esta fábrica de calzados que, retomamos, fue inaugurada el 3 de junio de 1888, ¿no? Y la industria de la marroquinería tomó mucho, mucho, muchísimo impulso. Sus obreros mayoritariamente tanos. Más que nada italianos. Ellos bregaban porque San Crispino sea el patrono del barrio y sea también de alguna manera el nombre del barrio. Finalmente no sucede de esta manera. Pero lo cierto es que hubo un señor que se llamaba Salvador Benedit, que fue el gerente general de la fábrica, que dijo, ¿a dónde metemos toda esta gente que labura? Entonces empezó a construir un conventillo en el cual contás alrededor de 102 habitaciones. Podemos pensar que albergaba 102 familias. Es el famoso conventillo de La Paloma, ubicado sobre la calle Serrano. Claro. Aún está en pie, es declarado Monumento Histórico Nacional. En la puerta de este conventillo se hacen recitales de tango y demás, sobre todo cuando se conmemora el aniversario del barrio. Así que el conventillo de La Paloma es otro lugar así fuerte. Todavía está en pie, se lo puede visitar. Y es un lugar como muy lindo. Como un detalle importante del barrio es que los comerciantes y los vecinos del barrio siempre tendieron como a autoorganizarse. Fueron siempre muy autónomos, ¿no? Se reunían, organizaban desde festividades hasta una economía aparte, ¿entendés? Con una lógica de muchas veces trueque entre los comerciantes. Mira. Fue un barrio, la verdad, que proliferó mucho y con muchísima actividad social. Parece que en la época del 40 tuvo un esplendor económico, de vecinos, social, de todo, pero esto empezó a decaer hasta casi quedar abandonado el barrio. Pasó en la época del 70, del 40. Al 70 empieza como a irle mal al barrio por cuestiones económicas y demás. De hecho, yo recuerdo, yo nací en el 82, soy de Villa Crespo, Avenida Canning, actualmente Scalabrini Ortiz, un montón de locales eran los locales de así, del abandono. Tipo triste, gris, todo, ¿no? Todo lleno de una cosa muy vieja, desactualizada. Ahora vos no lo ves así, hay una movida tremenda. Hay igual un par de locales que quedan ahí como congelados en el tiempo. Hay muchos lugares, ahora vamos a hablar de ellos. Pero escucha esto, algunas figuras del barrio, ¿no? Todos los barrios tienen algún famoso. Ajá. En Villa Crespo nació... Vive, pará, yo sé, yo te, el de Los Redonditos. ¿El de Los Redonditos? El guitarrista de Los Redonditos. ¿Quién el guitarrista? El Sky vive ahí. ¿Gaspar? No, el Sky. Ah, de Los Redondos. Sí. No sé si vive en Villa Crespo. Bueno, yo te tiro la data. Acá me dicen que no, te estoy diciendo. No creo que Sky viva. Sky debe vivir en Nordelta. Bueno. Olvídate, mirando desde arriba. ¿En Almagro? Vive en Almagro. Bueno, al lado. Pero escucha esto. Un detalle importante es que la primer mujer bandoneonista, que se llamó Paquita Bernardo, nació y vivió en el barrio de Villa Crespo. Por supuesto que también el grandísimo y querido Osvaldo Pugliese, que actualmente tiene un monolito en las intersecciones de Scalabrini Ortiz y Corrientes. Un monolito y la estación de subte ahora. También, exactamente. También vivió el dramaturgo Leopoldo Marechal, Celedonio Flores, que fue un cantante de tango, Alberto Bacareza, que fue escritor de letras de tango, poeta, letrista, un grosso total, Juan Gelman y el detalle de color, Adrián Suar. Adrián Suar se dio besos con mi prima. De verdad, Adrián Suar vivía, esto es real, Camargo y Julián Álvarez. Mi prima vivía en Drago y Julián Álvarez. Acá ya. Claro, mi prima más grande, que me lleva 6 años, yo tengo 33, está llegando a los 40. Ajá. Y se intercambiaban besos en su adolescencia. Y yo me acuerdo de verlo. Pero Adrián, este gordito, Adrián, cara de nabo, te estás transando. Pero era a la adolescencia ya era medio famoso, ¿no? No había hecho un par de cosas, pero en el barrio era el goma. Bien. En el barrio era como, no, este pibe es re goma. Además, cara de galleta propiamente. Ahora se tuneó todo, ¿entendés? Está distinto. ¿Sabes quién? El gerente de programación del canal más importante. No, escuchá, esto te revienta, esto te revienta la cabeza. ¿Sabes quién nació y vivió segunda o tercera generación de familia en el barrio de Villa Crespo? ¿Quién? Algunos dicen un famoso de posta. Algunos dicen que es el futuro presidente. Oh, me la pinchaste. Sí, el señor Daniel Scioli. Nació en Villa Crespo. Nació en Villa Crespo. De hecho, su abuelo fue uno de los fundadores de esta. Eso no me extraña, que sea un fundador. Bueno, de los Sciolis vienen de ahí. Orlando Gatti también. ¿Pero Orlando qué fundó? Gatti. A ver, contanos. Estuvo metido en la organización junto con este tipo que se llamaba Salvador Benedit, en la fundación y en la creación de el Conventillo de la Paloma, y también ayudó en la organización, la autoorganización de los comerciantes y de los vecinos del barrio. El abuelo de Scioli. No sé si era el abuelo o el bisabuelo de Scioli, pero viene ya de... Viene organizando el dinero de los argentinos desde generaciones, se podría decir. De alguna manera, sí. O escúchame. Nosotros le estamos pagando dádimas a su familia también. Directamente hace por lo menos 3-4 generaciones. Es un tipo que la verdad es que no se sabe si la mano la metió en la lata o si está pagando algún karma familiar. En fin. Algunos edificios emblemáticos del barrio, como por supuesto dijimos, bueno, la parroquia San Bernardo de 1896. No la tengo, el café, ¿sabés que acá ya? En sí. Gurruchaga al 300. Gurruchaga al 300, muy bien. Muy cerquita, es la que se ve cuando vos vas por Scalabrini y se ve detrás algo. Esa es. No la de que está sobre Scalabrini. Es un lindo edificio, para visitar es un lindo edificio. Y prender fuego. También recomiendo visitar el café, bar y billar San Bernardo, ubicado sobre la calle Corriente. Perdón, sí, sobre... Y nombrado por Mirna Minkoff. Por Mirna Minkoff, que también es vecina del barrio. El Mercado San Bernardo, el Conservatorio Orión, el Hotel Imperio en Malavia. Pará, ¿el Hotel Imperio? ¿Qué hay en el Hotel Imperio? El Hotel Imperio es gigante y es un hotel que albergó un montón de gente. Todavía está en pie, está arriba de un local que te vende aritos, peines, viste, todas esas pelotudeces en Corrientes y Malavia. Arriba es un edificio gigante, es ese Hotel Imperio. Y la antigua Farmacia del Águila, por supuesto, ubicada en Julián Álvarez y Corrientes, hermosa fábrica donde se han filmado películas. Yo me compraba los remedios ahí de chica. Como clubes tiene un montón. Tiene el Club Villa Malcón, con el Club El Fulgor, el Club Villa Crespo y por supuesto el querido y amado club de mis amores, Atlanta. Hemos elegido una canción para escuchar ahora, una canción como no podía ser de otra manera, del querido Osvaldo Pugliese. Además es un tangazo que te da ganas. Si sabes bailar, baila sola, solo, parate y ponete a bailar. Y hemos elegido La Yumba. Escuchá.